Soñé que fui al cielo y estabas tú allí. Un bello y cristalino mar y calles de oro vi. Los ángeles cantaban cuando alguien te llamó. Pudiste ver a un joven que sonriendo se acercó y dijo: tú no me recuerdas hoy, espera y verás. La Biblia me enseñabas tú a mí muy corta edad. Cada mañana al comenzar orabas al Señor, y un día en tu oración yo le entregué mi corazón. Gracias por darme a Jesús. Él ha cambiado mi ser. Gracias por darme a Jesús. Gloria a Dios que así fue. Otro hombre a tu lado dijo: ¿recuerdas tú la ocasión que un misionero predicó haciéndote llorar? Dinero te faltaba, pero eso no importó. Tu ofrenda la tomó Jesús y por eso aquí estoy yo. Gracias por darme a Jesús. Él ha cambiado mi ser. Gracias por darme a Jesús. Gloria a Dios que así fue. Muchos vi venir para contigo hablar, los que Dios tocó con tu generosidad. Cosas hechas con amor que el mundo ignoró, y el cielo ante Dios con gozo proclamó. Sé que allá en el cielo llanto no habrá, mas seguro estoy de que te vi llorar al ver al buen Jesús, cuando tu mano él tomó y dijo: hijo, lo que has visto será tu galardón. Gracias por darme a Jesús. Él ha cambiado mi ser. Gracias por darme a Jesús. Gloria a Dios que así fue. Gracias por darme a Jesús. Él ha cambiado mi ser. Gracias por darme a Jesús. Gloria a Dios que así fue. Gloria a Dios que así fue.